Bueno, son las 5 de la tarde y 18 minutos. Estamos escuchando al señor Luis Alberto Spinetta. Bueno, estoy rompiendo todo. Haciendo Sin Abandono, que es una canción del disco Para los Árboles. Fue muy literal con la selección musical, te aviso. Nos va a abrazar Spinetta con Para los Árboles. Está perfecto. ¿Te gusta Spinetta? Sí, no particularmente, pero sí, está bien. No particularmente quiere decir que no soy una gran conocedora. Ah, perfecto. Pero algunas cosas te gustan. Sí, cuando lo he escuchado me ha gustado siempre. Nunca he dicho, saquen a Spinetta, qué pesado. Que eso me pasa con otras cosas. Pero tampoco pongan a Spinetta. No sé, creo que alguna vez lo he puesto, sí. Ahí va. Pero generalmente los hits me gustan. Que no los podría decir tampoco. Claro. Es la segunda vez que estoy en el programa contigo. ¿Te preguntaste y por Spinetta la otra vez? Me preguntaste por otra cosa que tampoco tenía ni idea. Pero está bueno eso, como buscar los desconocimientos de Leonor. O sea, es que no hubiese pasado, perdón. No hubiese pasado si hubiese logrado escuchar aquella nota, pero viste que ahora las radios públicas eliminaron todos los archivos. ¿Todos los contenidos? Claro. ¿En serio? Sí, entonces no pude. Algunos programas que bajé por algo en particular los tengo, pero esos no te pude escuchar. Ah, bueno, pero yo me acuerdo, porque me acuerdo de las cosas. Es que tengo mucha memoria, pero ese día fue el día que falleció Restucia. Es cierto. Y me preguntaste por él, yo me acordaba de eso, me preguntaste por él y quedé muy descolocada porque no soy gran conocedora de su trabajo y no le ni un cariño ni un desprecio particular. Te hice pasar por ese momento. Me preguntaste por eso, como me hago teatro y todo, y dije, bueno, ahora voy a tener que decir algo inteligente que no me suele suceder y está. Bueno, igual estuvo buena la charla. Bueno, sí, ta, sí, bien. Había estado buena. Perfecto. Sí. Bueno, Leonor Curtosí está acá. Ella escribe, tiene que escribir, se dedica a escribir. Es actriz también, es creadora escénica y tiene una campera roja. Irse Yendo es su primera novela editada por Criatura Editora. Dicen que los gomeros son de la misma familia que las higueras y dicen que las higueras son puertas al infierno. La protagonista de Irse Yendo tiene que cortar el árbol que ha mirado desde el fondo de la casa de su abuela muerta a varias generaciones de una familia tan excéntrica como cualquiera. También Macbeth trae mala suerte, se lleva a los hijos, conjura la tragedia. Bajo el doble signo del infortunio, esta novela es la historia de un despojo, con una reina de campera roja y buzo estirado, que está a punto de perder su palacio en un barrio sur que se gentrifica, con gente cambiando de lugares los cuerpos masculinos de ausencia o violencia, los cuerpos en escena, una obra de teatro que se construye sobre los restos de otra que se abandona, que se maldice. ¿Cómo andas, Leonor? Bien. No podés decir esa palabra que leíste. Dicen que es como la película esa que te dicen que no podés decirlo y si lo decís lo tenés que mirar al espejo o aparece el monstruo o algo así. Sí. No me acuerdo cuál era ese mito. Hay varias. Está, pero una de las cosas que leíste no se puede decir. No me digas cuál porque... No, no la puedo decir. Pero me la escribís. Sí. Dale. Trajo libreta. Leonor, a ver. Ah, supuse que era esa. Bien, está, listo. Primera y última. Elimino la pregunta 4 y 5. memoria insufrible la mía. Ah, sí, viste. Seguiré que te lo dije. Esperando evadir. Me lo dije, yo me lo anoté aparte. No, pero te lo dije recién, que sí. Te dije me acordaba de todo. Y tuve que buscar la página para a ver cuándo decía eso. Porque, háblame sobre tu memoria. Y yo ¿te acordás de todo? Viste que yo siempre pienso que me va a venir Alzheimer porque tengo muchísima memoria, demasiada, al punto de que hay personas que me dicen que me estoy equivocando, pero no, tengo como que me acuerdo con mucho detalle, con mucha precisión, de cosas que, o personas, o cosas que le dije a personas que capaz me dicen, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Me pasó el otro día con una argentina que estaba en mi clase, me acuerdo perfecto que estábamos estudiando con Bartiz en el esportivo, y yo le dije, él le decía que tenés que hacer de minita o algo de eso que le gusta decir a él. Sí. Y ella se sintió horrible y yo le decía que no, que en realidad en ese momento lo que él le estaba diciendo no estaba tan mal, y años después me di cuenta que era espantoso lo que le había dicho. Sí. Y ella se fue y dejó de estudiar ahí. Hace poco le escribí, le conté esto y me dijo, no tengo ni idea que eso pasó. Ajá. Ella me decía que no podía ser que te hicieran actuar por el physique du rôle. O sea, por el cuerpo por el de cuerpo. Ella y que quería hacer otra cosa y la llevaba todo el tiempo para ese lugar de, no sé, sexualizada de la mujer. Uh-huh. Nada, y tuve esa conversación por redes y nada, y me sorprendí quedando siempre como un poco desubicada. Parece que invento cosas a veces. Y aparte, la tan buena memoria puede jugar, tiene esa parte que es positiva, obviamente, ¿no? Pero también puede jugar partidos difíciles. Sí, me acuerdo de personas, de las caras de personas. Yo qué sé, fui hace unos años, fui y le dije a uno, justo, vos en la escuela, en cualquiera, en un bar, nada que ver, no sabía ni quién era yo, ese tipo de cosas. Lo peor, o sea, podría solo recordarlo, pero el problema es que yo voy y le digo a la persona, no sé, no dan. ¿Y él se acordaba de vos? No sé, creo que no. Fue como medio rara la situación y dije, bueno, chao, me voy con mis amigos. En el libro... Voy a sacar este cable que me está perturbando. Está bien. En el libro, en la novela, haces esa afirmación sobre tu memoria y después también escribís varias veces, o una por lo menos, que vos tenés que escribir. Es como una cosa casi de obligación laboral capaz, pero también física. Sí, es como una necesidad la escritura. Que surgió en la infancia, cuando aprendí a escribir. Yo aprendí a escribir eso o a leer un poco más tarde que el resto, como que me costó empezar, al punto de que yo pensaba que tenía problemas y me hicieron unos estudios y todo. Uh-huh. Y después cuando aprendí no paré. Y nada, para mí sí es una necesidad física, hay algo... que se me ordena, es como un organizador mental. Y aunque después siga estando mal o no sé qué, pero me organiza. Igualmente, y esto es extraño, en estos últimos meses no estoy escribiendo tanto. No sé por qué, pero son temporadas. Ahora como que aflojé un poco, como que estoy haciendo otras cosas y no estoy pudiendo mucho escribir. Pero cuando lo hago, es como eso que decía, como un organizador. Y es algo físico, sí, del cuerpo, como que el cuerpo me lo pide. ¿Viste que a la gente le pide hacer ejercicio? Uh-huh. Bueno, eso me pasó últimamente, que me dan ganas de salir a correr, como muy, no sé por qué, se me imaginaba corriendo. Sí. Y es muy parecida a esa sensación de la escritura. Pero estoy con algo que empecé en los talleres de escritura, que ni idea ya de existir o se le había ocurrido a alguien antes, obviamente, pero no sé, que hablo mucho, que lo asocio con algo que es la preexpresividad en teatro y es la preescritura, que es todo lo que hacemos cuando no estamos en el acto de la escritura concreta del lápiz en el papel o de la computadora o lo que sea. Y es como si estuviera escribiendo con la mente mucho. O sea, nada, hace poco tenía que escribir un texto y eso es como una escritura mental, no sé, o que se me van organizando las cosas durante el día y después bajo, que antes no era así, antes era más de ir al... de que el vínculo con el papel y el trazo y el ritmo del trazo me llevara al material, a lo que se dice. O sea, como que no importara tanto el qué, sino ese trance. Algo medio de meditación activa, le digo yo. ¿Ese es un término que inventaste o...? No existe. Pero yo lo vinculo mucho con la escritura. No sé, poner el chikún, esas cosas, o pasa en yoga mucho, ese cuando te estás en movimiento, pero estás teniendo conciencia sobre lo que estás haciendo, es como, me parece que a eso le dicen, capaz me estoy equivocando seguramente, yo creo que es eso, y para mí la escritura muchas veces es eso. ¿Y se puede conectar de alguna forma con esto de que vos, cuando tenés vergüenza, es cuando más hablás? qué gracioso eso. Sí, puede ser. Puede ser también lo de la memoria, ir a hablarle a la gente, ¿no? Una cosa de timidez exacerbada. Eso no, eso es sociopatía. Uh-huh. No puedo decir un término que no sé. Perdonen las personas que estén escuchando que sepan sobre esto. Pero sí, es un poco que cuando estás en un lugar con mucha gente o con personas, te pones muy nervioso y en vez de... Viste que la gente dice que las personas tímidas, bueno, son inhibidas. Retraídas, bueno, yo a mí me pasa todo lo contrario. Hablo un montón y suelo ser una desubicada en esas situaciones y es por una timidez exacerbada, de nervios de estar en ese lugar. Ta. Sí, eso. Leonor, ¿qué te pasa a vos hoy con irse yendo en cuanto a... ¿Volvés cada tanto a leer alguna cosa? No, ya no, lo leí muchísimo. ¿Necesitas alejarte un poco? Sí y no a la vez, porque está presente por las notas o por la respuesta de algunas personas y porque está, no va a dejar de estar ahí, ¿no? Pero fue un proceso de mucho tiempo, porque también integra otros procesos uh-huh. de vida y de obra de muchos años atrás. Y además, primero la edición en España, que es todo el trabajo de escritura y de corrección, pero además con Julia de Creatura, trabaja, o por lo menos para mí, fue pila de trabajo de edición también para la edición uruguaya. Muy precisa y muy puntillosa y estuvo buenísimo, pero me cansó, me agotó el texto, me agotó releerlo. Y es un texto difícil para mí, en lo emocional y también en lo literario. Para mí es difícil como de corregir y eso, porque no podía corregir si no hacía grandes lecturas y uh-huh. mucha lectura en voz alta, sí. y lo sonoro para mí, o el ritmo siempre es muy importante. Entonces, nada, me llevó mucho, una palabra que detesto, que es mucho trabajo, que, bueno, me llevó eso. Sí, entiendo, porque aparte para mí es un libro, es agotador como lector. Y aparte es un libro oral. La oralidad tiene una presencia fulminante. Yo, por lo menos al leerlo, algunas partes las leí en voz alta incluso, pero después te escuchaba a vos y escuchaba otras cosas, pero hay una cosa de mucha presencia oral. Entonces te pregunto también cómo eso fue al ejercicio de escritura en cuanto a la vorágine, porque te imaginé escribiendo rapidísimo. Sí, es que yo soy muy ansiosa, entonces en esos primeros encuentros con la escritura suelen ser de vorágine, como eso que hablaba de una necesidad física y un ritmo interno, me parece que tiene, que es muy de la actuación. Yo lo asocio mucho a cuando estás actuando y a cómo funciona tu cerebro o cómo funciona tu cuerpo cuando estás actuando. Y sí, y no solo de la oralidad de una forma de hablar propia, sino de la escucha ajena, de las distintas voces. Que no sé si fue. No sé, o por lo menos yo cuando escribo no pienso, voy a hacer tal cosa, a ser, sino que tiene que ver con un vínculo con el cotidiano y con lo que me rodea, con cómo se generan relaciones o cómo me afecta el entorno y cómo eso se traspasa a la escritura. Y algo de la voz hablada, más que escrita, más que la idea de literatura de escritorio, de la gran literatura, para mí es importante, cómo hablan las personas, más que cómo, no sé, sí, eso, cómo hablan las personas me interesa. Y no sé, tengo... Hay una amiga una vez me dijo, cuando yo recién estaba animándome a mostrar, escribiendo como que no es lo, o sea, yo siempre escribí, pero cuando empecé a escribir y sabiendo que iba a mostrar, ¿no? Que es otra cosa. Sí. Y ella es periodista y me decía, Leonor, vos tenés que escuchar las distintas voces. Y siempre me quedó ese dato, no sé. Ese consejo. Sí, escuchar las distintas voces. Sí. ¿Y lo haces? Sí, creo que sí. Soy ansiosa y a veces hablo por arriba de esas pesada, voces. De esas voces, pero sí, creo que sí. Más de lo que creo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Y es raro, porque fíjate que yo para mí fueron como 5 años en total, porque hay textos que están ahí, entre que empecé a escribir algunos textos y el armado total hasta que se editó. Es muchísimo tiempo. Mm. 4 años capaz. Hay textos que yo veo, o sea, los más claros son algunos del 2018 y antes también del 2017 debe haber. Y después como en la escritura total así, que estuve un año como rearmando y reorganizando, que es como esa idea de montaje, de museo, ¿no? De exposición, de cómo van los fragmentos o cómo es su organización. Eso fue un año y ya un año y medio, porque con las ediciones se fue estirando en las correcciones. O sea, se sigue, no sé, como que es como si no se terminara nunca de escribir. ¿Y vos sos consciente, lo pensaste, no sé, o es una cosa mucho más visceral, como la necesidad de escribir este tipo de libro? Es decir, yo podría escribir un montón de cosas, pero necesito como ponerme a abrirme de esta forma. Yo pensando siempre también en que después hay que seguir escribiendo. Sí. Y acá jugaste una carta fuerte. ¿Por qué lo decís? No, no porque te limite después a seguir escribiendo, pero creo que obviamente hay una cosa de mucha cosa removida interiormente en tus cercanías, en tus vínculos, en personas, en tu terapeuta, Enrique. Saludos, Enrique. Saludos, Enrique. Yo tuve un terapeuta, Enrique. No sé si será el mismo. Después vemos. Ahora la tanda lo consultamos. Pero bueno, eso, que vuelvo al inicio de la pregunta, como la necesidad de escribir este tipo de texto. Mira, siempre me propongo cosas, muchas veces me propongo cosas y empiezan a, como que en la escritura o en el trabajo con la palabra, empieza a decirme qué es lo que tendría que ser ese libro y no tanto lo que yo me propongo que sea. Y esa es como para mí una pista para entender por qué termina siendo irse yendo. Sí. No sé si yo, si vos me decís vos que elegiste escribir este libro, no sé si yo elegí escribir este libro o en este momento fue el libro que iba, o sea, que tenía que ser. Uh-huh. En relación con todo lo emocional o que aparece capaz un poco intenso o con lo que tiene que ver con la vida, como uh-huh. le dicen. Está bien, a mí lo que más me interesa de eso, más que la vida o más que lo anecdótico de lo que se narra, es la imposibilidad de narrarlo. Y esa esa imposibilidad de narrar la vida, porque ese libro no soy yo, esa persona que está ahí no es Leonor, etcétera, etcétera. Aparte, nunca dice Leonor, no. Pero está. Es casi imposible y ahí me veo en un problema tan grande que me divierto mucho, porque es como. Para mí de los mayores obstáculos. Creo que muchas veces se cree esa idea de que, bueno, estás hablando de tus cosas, entonces, o de cosas que le pasaron a la persona que escribió, entonces es re simple y no es así. No. Y aparte, no es un diario íntimo, digo, yo siempre digo que tengo mis diarios, escribo diarios, y que eso es otra cosa, es otra, uh-huh. se arma otro universo para mí, distinto. Un universo de lo imposible, por más que muchas cosas parezcan conocidas. Y de mucha dificultad de cosas que quizá en la vida no diría, o quizá en mi diario no uh-huh. diría, uh-huh. Y ahí están. Y aparecen gracias a la palabra, al vínculo de las palabras, a cómo narrar Montevideo en un momento, o cómo buscar ciertas conexiones entre las obras de teatro o la escena y la narrativa, que me interesa esa idea de ruptura de fronteras artísticas, que no sé, eso, como que es una novela, pero hay teatro, pero también hay poesía, mucho. Pero también, etcétera. La semana pasada o la otra, ya me perdí, vino Lourdes Rodríguez Becerra. No la leí todavía, tengo que leerla. A presentarnos, a charlar sobre Más allá de agosto, su novela también de criatura. Y ahí hay una frase de ella que me pareció interesante tomarla como el espíritu de la novela de alguna forma, que es algo así como, no sé, todo yuyo es simplemente un yuyo hasta que se transforma en un mundo entero, ¿no? O sea, todo elemento es el elemento, pero después, bueno, depende cómo vos lo vas como profundizando o cómo te vincules, no sé. Y en realidad, más allá de que es una frase que podría ser más interesante, pero bueno, que yo creo que en ese momento el texto cumple su función, pensaba en esto de que, bueno, en realidad todo puede ser como literario, ¿no? Todo puede dejar de ser un elemento cotidiano. Este libro, la lapicera y tu cuaderno, el vaso con agua acá. Y en realidad uno puede vincularse de tal forma que lo transforme como en un mundo, ¿no? Sí, es cómo se asocian y cómo se afectan las cosas, los objetos. Ahora hablaste de objetos y pienso en cómo se afectan entre sí los objetos y cómo están dispuestos, pero también como el punto de vista que está mirando y que comparte esa mirada, que es lo que lo hace único y universal, no sé. Me encantó lo del yuyo, pero nada que ver. Me acordé de una señora el otro día, fui al hospital, perdón, sí, pero dale. Nada, una señora, dos imágenes iguales vi el mismo día y estoy escribiendo sobre eso ahora con protagonista. Sí. Una señora con un cuchillo en la mano arrancando todo lo que se saliera de la vereda, todo, pero muy violentamente, sí. De manera muy violenta, a las 12 del mediodía, y después una señora con una joroba muy pronunciada y una muleta ortopédica agachándose para arrancar un yuyo del porche de su casa. Y bueno, todo yuyo es un universo. Aparte, esas señoras iban a estar todo el día con eso. Con sus universos. Sony 38. Vamos a escuchar, Seba, una canción de Para los Árboles de Spinetta, este disco que tanto le encanta a Leonor. La canción bueno, dale con la 3, que es Halo Lunar, puede ser, y ya seguimos. Los escombros. Todas las noches esperábamos hasta las 3 de la mañana para cargar las incontables bolsas que habíamos encontrado en el sótano. Le pagábamos una coima a un camión del estado porque no teníamos permiso para la construcción. En la ilegalidad la gente no es puntual, el camionero llega entre las 2 y las 3 de la mañana, era invierno y el viento rompía las manos, algunas con guantes llenas de mugre de juntar polvo de los pedazos que quedaban de lo que en algún momento había sido ese edificio. El frío se siente cuando estás a pasos del puerto y la bahía te abriga el calor de una caldera, de una cadena humana, podría haber sido una caldera también, de una cadena humana tras fragmentos de 20, 30 o 10 kilos de bolsas de nylon gruesas y negras similares a las que alguna vez mi antigua compañera de casa supo usar para colocar a un perro que había matado y tirarlo a un terreno baldío. Siempre quise imaginar que así había sido el asesinato de Rex, piedra en la cabeza en el medio de la ruta, a la bolsa y a otra cosa, pero no estoy segura. Sentarse en la fachada, lo único intacto que quedó tras el incendio, y sentir que el grosor del pantalón no alcanza contra el mármol helado de tumba y las nalgas cansadas y sin forma, sostenidas por los isquiones debilitados de tanta espera. La arenga, a lo lejos cualquier vehículo, y los tabacos a medio fumar rendidos baldosa junto a los puchos pitados hasta el filtrón del afán y las petacas de grapamiel sobrevolando abejas el tedio, y la desesperanza tras ver pasar montones, pero nunca el indicado. En las noches de escombros no había historias fascinantes. En esas madrugadas, todos y cada uno de nosotros teníamos que sostener el silencio, la afasia de no tener tiempo. Página 38. ¿Es un texto particular de este libro? Es el pilar, para mí fue el que estructuró de algo. No sé, cuando después de ese texto dije, acá está el libro. Acá hay libro. Sí, como si tuviera que ver con algún tronco de la situación. Y igual lo escuchaba y es difícil de leer, ¿eh? Sí. Lo que pasa que, bueno, tiene ese juego de las palabras que a veces parece atropelladas que dificultan un poco la lectura oral. Y porque aparte, y la puntuación, vos sí. Tenés un vínculo con la puntuación ahí medio, que haces lo que querés. Sí, sí. No, pero es una opción. Tengo un vínculo ansioso con la puntuación. En realidad tiene que ver también con una construcción de pensamiento sobre la escritura a partir de Corte Obsidiana, que es como para mí es una obra de teatro, que es lo primero que publiqué, que sí, no tiene ninguna coma, es un libro que es todo punto y aparte, punto y seguido, punto, y en hay algo con la escritura, hay una intención de continuar esas frases largas como casi que te agotan de la imposible, eso que hablábamos de lo imposible, lo que decía de lo imposible también tiene que ver con la imposibilidad de decirla capaz en voz alta, de continuarla con la respiración. Es muy difícil leer en voz alta este libro para mí. O sea, si pienso en actuación, lo otro tenía otra construcción que está escrito para la oralidad. Este es un libro oral para mí, pero no está para mí escrito para ser leído a voz alzada, por más que sea muy lindo hacerlo o probarlo, porque no te da la respiración. Es casi imposible hacerlo. Mirá, El gomero levantó las baldosas naranjas, ahora verdes, musgo, quebradas del patio por un ecosistema que produce su clorofila intensa entre las paredes grises carcomidas que sostienen el fondo de una casa de una familia que ya no es. Ay, venía ¿viste? Re bien. Te lo dije. Y me caí en el borde. Era una prueba. Era una para prueba. Que lo intentaras. Nada, en eso de lo imposible viene siendo mi pensamiento últimamente. ¿Dónde está lo que para mí es imposible? No sé si existe eso así como así, pero hay un juego con eso de la imposibilidad o la necesidad de buscar lo imposible en la escritura porque, nada, se me hace más divertido. Es como hoy tu sí. Mi leitmotiv de hoy. Sí, lo tengo bastante presente. Sí. ¿Y fuera de la escritura? ¿En la vida? Sí. Es que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Debo ser una romántica. Es casi como pensaba hoy estaba pensando en la idea de las utopías. Sí. Y pensaba un poco en eso, porque quizá estoy repitiendo esta idea de lo imposible, no solamente en mi escritura o intentándolo, sino cuando lo comparto con otras personas y no lo veo tan real y posible como en otro momento de mi vida sí veía ciertas ideas de presente colectivo o ciertas organizaciones, formas de relacionarnos que me parecían más reales y a veces uno se vuelve un poco pesimista. Pero no, pero creo que sí, que esa idea, nada, eso desde el mayo francés, ¿no? Ese el graffiti de no sé qué, lo imposible. Hagamos no sé cuánto, sí, busquemos lo imposible, ¿cómo era? Soñemos en grande, no me acuerdo cómo era. Sí, algo así. Hay que soñar lo imposible. Pero eso, sí. Corte de Obsidiana era es aquella obra de teatro que querías que alguien la agarrara y la hiciera. Sí, y no pasó. No, yo no la quiero dirigir y ojalá alguien le dé ganas de hacerlo. Igualmente, he quedado bastante contenta con las lecturas que han tenido de gente que se acerca, que la ha leído y que está bueno. Incluso hace unos días me escribió alguien una persona de acá que está en vínculo con una mexicana que hace teatro y que le iba a pasar la obra porque justo está escribiendo a partir de algo de La Obsidiana. Y nada, esos puentes, esas conexiones. Ah, bueno. Está buenísimo. Sí, está bueno algo de los libros, pensaba hoy de... Más allá de la escritura, cómo generan determinados vínculos o cómo generan nuevas relaciones y cómo se sostienen. Estuve pensando mucho en esto de la... a quién, ¿viste esa pregunta de para quién lo estás escribiendo? Creo que se va moviendo ese para quién, pero hay algo de las personas que habían ido a ver la obra en mi casa, la obra casi sin pedir permiso, que estaban siempre presentes cuando escribía o cuando ordenaba. Y siento que es una también yo mantenía un pacto con esas personas. La obra empezaba con un contrato de confidencialidad con el público, donde no se podía contar nada de lo que allí sucediera, y creo que este libro es una gran traición. Y entre pactos, traiciones e imposibilidades se va moviendo mi universo literario, artístico. Bien, bueno, está bien. Son 57. ¿Cómo te vinculás con los árboles mientras caminás? ¿Le das pelota o no? Sí, re miro para los árboles. ¿Sí? Sí, está bueno mirar los árboles. Está bueno. Sí, es un ejercicio interesante. Tiene que ver con lo de la... Bueno, la mirada, con lo que hablaba de la meditación activa. Sentarse a observar un árbol. Hay mucha data ahí. Sí, demasiada. Bueno, pero es un lindo ejercicio para que las personas que están escuchando aprovechen en este viernes de hora pico y vayan y observen un árbol un ratito. Salga por su calle a observar los árboles. Sí. Gracias, Leo. Gracias a ti. Vamos a despedirnos escuchando otra canción de Luis Alberto Spinetta del disco Para los Árboles del año 2003, creo que es. Vamos a escuchar, Seba, ya te digo, así está. La canción El lenguaje del cielo, que es una preciosa canción, ¿tá? Que es la de número 11, creo, por ahí. Gracias, Eva, también. Nos vemos el viernes que viene. Que pasen bien, hasta luego.